Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Cruzamos Nuevo México durante una noche negra como la tinta. En el amanecer grisáceo estábamos en Dalhart, Texas. Durante la triste tarde del domingo, rodamos de un chato pueblo de Oklahoma a otro. Al caer la noche, estábamos en Kansas. El autobús rugía. Volvía a casa en octubre. Todo el mundo vuelve a casa en octubre. Fragmento de En el camino, de Jack Kerouac. La generación beat y la bohemia en Estados Unidos, el nacimiento de la contracultura. De posguerra en Estados Unidos marcaron un choque generacional que definió la segunda mitad del siglo XX. Ese choque trajo consigo el nacimiento de una cultura juvenil que no solo se definió por su estética o su música, sino por una forma de pensar que cuestionó a sus mayores y un estilo de vida que rompió con la sociedad tradicional. La llamada Generación Beat fue un grupo de escritores de la década de los 50 que escribieron y vivieron ese periodo. Los integrantes de esa generación se caracterizaron por su rechazo hacia los valores tradicionales estadounidenses, el consumo de drogas, el ejercicio de un grado de libertad sexual inusual para su época y además por cierto interés por la filosofía oriental. No está claro el origen de la palabra beat con la que se identificó este movimiento. La palabra deriva originalmente del argot circense y carnavalesco, para reflejar las estrecheces de la vida nómada de estas gentes. En el mundo de las drogas significa robado o engañado. Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William S. Burroughs son autores respectivamente de On the Road, en el camino, de 1957, Aullido, de 1956 y El almuerzo desnudo, de 1959, tres de las obras más destacadas de esta generación literaria. No fueron las únicas, no obstante, aunque junto a Lucien Carr conformaron el grupo inicial. Más tarde se adhirieron más autores como Neil Cassady, Herbert Hankel o Carl Salomon, entre otros. El columnista del San Francisco Chronicle, Herb Caen, acuñó el término beatnik en 1957, tras el lanzamiento del Sputnik ruso, afirmando que el satélite y el nuevo tipo bohemio estaban igualmente lejos. Era un intento de desprestigiar al grupo a través de la parodia, pues más allá de la lejanía que evocaba el término, pretendía sugerir cierta ligazón entre los beat y el comunismo. Así, en este contexto de Guerra Fría, el comunismo estaba irremediablemente en contra de lo estadounidense, en el imaginario colectivo. Independientemente de su nombre generacional, para la revista Life, fueron la única rebelión alrededor y revolucionaron el panorama social. Lo revolucionaron además de con su literatura, haciendo autostop, escuchando jazz en locales afroamericanos al ritmo de bebop, como banda sonora, y rechazando la censura, el revisionismo o el conformismo de sus coetáneos. Con Whitman o Rimbaud como precursores, su estilo libre, mezclando prosa y verso, y autobiográfico, fue denominado prosodia del bop espontánea, y acabaron convirtiéndose en celebridades. Thank you. época de posguerra, y sobre todo en la década de los 50, la ciudad de Nueva York se convirtió en un epicentro bohemio. El barrio de Greenwich Village alojaba a artistas de toda clase, desde escritores, músicos o pintores. La vanguardia se encontraba en ese momento en la costa este del país, y precisamente es allí donde nació esta generación. De hecho, en los momentos en los que la generación Beat bullía en el Greenwich, este se convertía también en el escenario propicio para que años después la lucha del colectivo LGTB eclosionase en los sucesos de Stonewall Inn, origen de la celebración del orgullo. De hecho, Allen Ginsberg fue uno de los protagonistas de estos disturbios, los cuales también narró. Sin embargo, poco a poco la contracultura comienza a asentarse en San Francisco. La ciudad se había convertido desde finales del 19 en el primer enclave de la bohemia del país. Allí se encontraron los artistas y desde ese momento fue considerada como una de las ciudades más liberales del país y por lo tanto ideal para el estilo de vida de la contracultura estadounidense. Todo esto lo podemos observar en la novela por la que Jack Kerouac saltó a la fama en 1957, On the Road. La novela narra las aventuras del autor con sus colegas Beat. Comenzando por sus primeros pasos como escritores en Nueva York, un joven Kerouac recuerda sus aventuras con Allen Ginsberg, Neal Cassady y Williams S. Burroughs. A lo largo de la novela, mediante viajes por carretera y algún que otro incidente con la policía, las mujeres o las drogas, acaban en San Francisco. La historia salta continuamente de una ciudad a otra, con el epicentro del argumento en la carretera que separa los dos extremos del país. La novela es considerada como la obra definitiva de la generación Beat, describiendo los viajes del grupo de forma romántica y bohemia. A su vez, es uno de los libros más influyentes del siglo XX, y todo un clásico de la literatura norteamericana. El propio Kerouac asegura haberla escrito en tan solo 3 semanas y mecanografiada en un rollo sin márgenes ni párrafos. De hecho, el libro no tiene capítulos, sino que es toda una larga novela escrita de forma continuada. Se dice que para terminar la novela, en tan poco tiempo, necesitó café y drogas durante todo el proceso. Sin embargo, la novela que se publicó en 1957 es bastante diferente del rollo original, ya que Kerouac tuvo que cambiar los nombres de los personajes reales a otros ficticios y algunas partes fueron censuradas para su publicación. En total, la historia narra 7 años de viaje. Otro de los grandes representantes de esta generación fue Allen Ginsberg, íntimo amigo de Kerouac, que saltó a la fama con su poema Aullido, publicado en el año 56, denunciando las fuerzas del capitalismo y en lo que se había convertido la juventud de su época, o como él llamó, las grandes mentes de su generación. En esta obra el autor mezcla frases cortas con largas, prosa y rima. Fue considerada de escandalosa debido a su crudeza, incluso llegó a ser prohibida tras su publicación. Escribía sin restricciones. Las primeras líneas de Aullido dicen así: he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, histéricos, famélicos, muertos de hambre, arrastrándose por las calles, negros al amanecer, buscando una dosis furiosa. Ginsberg nació en Nueva Jersey y fue expulsado de la Universidad de Columbia en el primer curso. Allí conoció a Kerouac y Burroughs. Desde muy joven se preocupó por la situación política de su país y esto se plasmó en sus poemas y en su activismo durante la década de los años 60. Ginsberg era homosexual y tanto en On the Road como en muchos de sus poemas o libros de sus compañeros destaca su relación con otro de los miembros de la generación, Neal Cassady, con el cual mantuvo una correspondencia amorosa. Entonces, la homosexualidad estaba prohibida en Estados Unidos, y hay que apuntar que cuando los Beats hablaban de homosexualidad, se referían exclusivamente a la masculina. Estos estándares rompieron estereotipos y se popularizaron entre los jóvenes, ya que Cassady era bisexual. Era el comienzo de la idea de liberación sexual que proliferó en los 60 y 70. Muchas de estas cuestiones, que en definitiva definieron su vida, Allen Ginsberg se convirtió en un verdadero activista durante esas décadas. Tanto él como Neil Cassady se convirtieron en puentes entre la generación beat y el movimiento hippie. Ginsberg defendió siempre el consumo de drogas, como la marihuana o el LSD, además del movimiento homosexual. Así la estética de la generación beat fue calando desde la contracultura a la cultura de masas. Algunas de las obras literarias de los Beat se convirtieron en obras de culto. Además, su concepción de la espiritualidad terminó derivando en otras cuestiones también muy representativas del grupo literario, como por ejemplo la liberación sexual. Por eso la elevada representación del colectivo LGTB entre la generación Beat hizo que culturalmente sirviera como catalizador de otros muchos asuntos. El feminismo, la lucha antirracista, la emergencia hippie y la lucha del propio movimiento LGTB. Pero además de esto, fueron decisivos en el mundo de la cultura. Dejaron su impronta en músicos como Bob Dylan, Janis Joplin, Jim Morrison o Patti Smith, también estrechamente relacionados con los hippies. Por eso, la eclosión del hippismo y la generación beat tuvieron mucho que ver. El movimiento hippie comenzó a popularizarse en la década de 1960, concretamente en el área de San Francisco. El barrio de Hyde-Saxbury se convirtió en el centro neurálgico de esta comunidad hippie, cada vez más creciente, como hemos mencionado. San Francisco era una ciudad ideal debido a su gran libertad. Neil Cassady se mudó a Frisco junto con su mujer de entonces, Caroline, y Kerouac visitó a la pareja en numerosas ocasiones. Sin embargo, esta vibrante ciudad pronto afectó a Cassady, pasando de ser un firme miembro de lo que fue la generación beat de los 50 a ser uno de los miembros más importantes y conductor de los Merry Pranksters, alegres bromistas, en el movimiento hippie. Este grupo fue liderado por el escritor Ken Kesey, que tras la experimentación con el mundo psicodélico de la marihuana y especialmente el LSD, se convirtió en un verdadero gurú espiritual. En su casa de La Onda, en California, cómo no, se dedicaba a acoger a un gran número de hippies, a dirigir sus viajes espirituales y transformar su modo de vida en comuna. If you love your baby, tell the world you do. There's coming a day your baby really learned to love you too. Los alegres bromistas de Ken Kesey se dedicaron a conducir un autobús escolar pintado por ellos mismos con pintura psicodélica al que llamaron Furtur, a lo largo y ancho de todo el país. Su conductor no era otro que el mismísimo Neil Cassady, pasados ya los 40 años de edad. Sus viajes fueron inmortalizados en el libro Ponche de ácido lisérgico, publicado en 1968, de Tom Wolfe, autor del que ya hablaremos algún día. En uno de los fragmentos del libro Los Pranksters, llegan a Nueva York, donde se reúnen con Jack Kerouac. Según Wolfe, se encontraron a un Kerouac alcohólico que había subido considerablemente de peso a su mediana edad y que parecía totalmente fuera de lugar dentro del contexto de Los Pranksters. Existen imágenes de este encuentro y de los viajes del grupo en el documental Magic Trip, King Kesey's Search for a Cool Place, del año 2011. Por su parte, Allen Ginsberg pronto se unió al movimiento hippie de la mano del psicólogo Timothy Leary, quien realizaba experimentos con el LSD mientras ejercía como profesor e investigador de la Universidad de Harvard. Cuando descubrió las capacidades de la droga, decidió convertirse en un gurú espiritual, enseñando y promocionando los efectos alucinógenos de la droga. Se convirtió así en un verdadero personaje público y en 1966 fundó su propia religión, la Liga para el Descubrimiento Espiritual, con el LSD como su santo sacramento. También se presentó a las elecciones para gobernador de California contra el republicano Ronald Reagan, y para eso usó a personalidades como John Lennon, para que apoyaran su campaña. Incluso le compuso la canción Come Together, de 1969, cantada por los Beatles. Allen Ginsberg pronto se interesó por Leary y el uso de la droga psicodélica. Pero el 6 de octubre de 1966, entonces gobernada por Ronald Reagan, prohibió el consumo de LSD y enseguida le siguió el resto del país. Posteriormente, en 1968, se modificó la enmienda, convirtiendo la posesión en delito menor y la venta en delito grave. Sin embargo, esto solo aumentó su popularidad y no frenó su consumo. El Human Being de San Francisco fue organizado en el 14 de enero de 1967 y es considerado el preludio al verano del amor y una reunión de las tribus, esto último según un periódico de la ciudad. La idea principal era protestar contra la ilegalización del ácido con la participación de personalidades como el propio Ginsberg o Leary. Se sentaron en el césped, quemaron incienso, tocaron la flauta, la guitarra y el tambor, mientras los altavoces aullaban rock. En realidad, el olor de incienso pretendía camuflar el olor real a marihuana. Leary también trató de utilizar la influencia de famosos para impedir la prohibición, pero fracasó. En los propios miembros de la generación Beat se pudo observar el cambio de mentalidad tan fuerte que se experimentó en los ámbitos culturales entre el movimiento Beat y el hippie. De un movimiento desgastado, atormentado y pesimista, a otro lleno de energía, libertad y amor. No hay que olvidar, por supuesto, que la forma de tratar a las mujeres por parte de la generación Beat no les hizo justicia, ya que convirtieron a la mujer como sujeto en un personaje secundario sin argumento propio. Poco se sabe, además, de las escritoras Beat, y de lo poco que se conoce es en parte gracias a las parejas de estos. Pero literariamente también tuvieron relevancia. Se integraron en la generación y participaron de su estética y su temática, pero también hablaron de temas que tenían que ver con su experiencia como mujeres. Y es que en los años 50, en Estados Unidos, si eras hombre podías ser un rebelde, pero si eras mujer tu familia te encerraba. Hubo varios casos. Joyce Johnson, que fue pareja de Jack Kerouac, en su libro Personajes secundarios, de 1983, narra con maestría las aventuras de este colectivo desde la perspectiva femenina. Otra de las más importantes por su relación con uno de los miembros del grupo fue Caroline Cassady, esposa durante muchos años de Neil Cassady y amante de Kerouac. Su historia fue contada en su libro Off the Road, de 1990, y en él no solo cuenta con todo detalle su relación con Cassady, sino también su propia versión de lo que ocurría mientras transcurría la historia contada en On the Road. Thank you. pero sin duda la historia más trágica de todas es la de Elise Cowen. Al igual que Ginsberg o Kerouac podían hablar de homosexualidad masculina sin ser juzgados, ella hablaba sobre el lesbianismo, sexo y drogas. Para una mujer, en la década de los 50, eran demasiados estereotipos que romper. Elise Cowen procedía de una familia judía de clase media y por esto, y muchas otras similitudes en sus vidas, se hizo muy amiga de Ginsberg, llegando incluso a ser pareja antes de que éste le confesara su verdadera orientación sexual. Al igual que sus compañeros beat masculinos, Cowen mantuvo relaciones tanto con hombres como con mujeres. Fue internada en varias ocasiones por sus padres en hospitales psiquiátricos y acabó suicidándose el 27 de febrero de 1962, a los 28 años. La mayoría de sus polémicos escritos fueron destruidos por su familia. Lo que queda de su poesía fue publicado de forma póstuma por uno de sus mejores amigos. La generación Beat es, en todo caso, uno de los hitos culturales norteamericanos del pasado siglo y ha dejado huella en otros muchos otros elementos contraculturales, como por ejemplo la cultura pop. Quizá menos conocida que los 60 y su estallido hippie, la generación Beat constituye también una corriente cultural de gran interés y que como corriente literaria realizó algunos de los aportes más valiosos a la literatura contemporánea estadounidense. La impronta que dejaron en la explosión contracultural posterior, que empezó con los Beat, es innegable. Bueno, ya habéis visto que, habéis oído que esta generación, aunque fue fugaz, por decirlo de alguna manera, la generación Beat, luego todos los movimientos posteriores ya duraron algo más, tuvo una importancia tremenda en todos los movimientos a nivel mundial, ¿no? Todos los niveles culturales, todos los movimientos culturales se nutrieron de esta, digamos, de esta rebeldía. Esta rebeldía. En realidad todos los grandes autores siempre han sido rebeldes porque lo que les hace grandes es la rebeldía contra la sociedad a la que pertenecen en general. Y en este caso fue brusca, fue total, ¿no? Era gente que rompió unos esquemas que parecían inamovibles, ¿no? Esquemas casi decimonónicos. También es verdad que fueron también ellos herederos, por otra parte, de la generación perdida, la generación también amargada, la generación de entreguerras, la generación que perdió un poco el rumbo, como fueron Hemingway o Faulkner o Steinbeck, en fin, toda esta gente, estos grandes escritores, fueron un poco los precursores de este movimiento ya más radical, ya no solo en el arte, en la literatura en este caso, sino en sus propias vidas. Sí, Antonio, creo que tenías algo que comentar. Sí, respecto a la generación Beat, el propio Kerouac en 1958 ya dejó escrito en un artículo publicado en la revista Esquire que esta generación fue una visión que tuvieron John Cleland y él a finales de los años 40 y que se correspondía con la aparición de un grupo de hipsters locos e iluminados que circulaban por los caminos de América de la posguerra. Eran unos seres harapientos, iban haciendo dedo, beatíficos y hermosos, según sus palabras. Beat quería decir derrotado y marginado, pero a la vez lleno de una convicción muy intensa. Eran pobres, pero alegres, tomaban drogas, descubrieron el jazz y fueron profetas de un nuevo estilo de cultura estadounidense que, bueno, a diferencia de la generación perdida, es libre de influencias europeas. En ese mismo artículo, que ya he citado, el propio Kerouac dice: en cuanto a la existencia de la generación Beat, no fue verdaderamente más que una idea que se nos ocurrió. Nos quedábamos despiertos todo el día, las 24 horas, y poníamos discos de Lester Young, Dexter Gordon, Willie Jackson, Lenny Tristano y los demás, un disco tras otro. Y hablábamos incansablemente de ese aire nuevo que sentíamos en la calle. Bueno, tanto fue así la cosa que esta filosofía y esta forma de vida, como no, también llegó al cine con James Dean, a la televisión y a la música. Por cierto, que la música que hemos estado escuchando en las presentaciones de Count Basie, una música que puso banda sonora a esta generación. También la moda y Hollywood hicieron suya su indumentaria, las cazadoras de cuero de Montgomery Clift, la camiseta de Marlon Brando o las mismísimas patillas de Elvis Presley. Total, una generación pura y ya muerta fue resucitada por la industria y, como no, por el dinero. Kerouac termina su artículo afirmando que la generación perdida no es más que un paso hacia cualquier otra generación que tampoco tendrá respuestas a las eternas preguntas. Si tenéis curiosidad por el tema, por andar un poco más en profundidad, buscad este artículo en internet porque es realmente muy clarificador. Puede escuchar a Néstor y a Antonio, la verdad es que datos pocos más puedo añadir, pero sí que a mí también me gustaría hacer algún comentario, que no es más que abundar en cosas que ya habéis dicho, básicamente, ¿no? Pero hombre, es que a mí es una generación en la que de verdad que, bueno, he tenido mucho interés, la he estudiado un poco, nos hemos ocupado de ella, como sabéis, en el programa, porque incluso llegamos a grabar El Aullido de Ginsberg el verano pasado. En fin, creo que es una generación que se sostiene en escritores que acabas de mencionar, ¿no? Y que desde el punto de vista poético, yo creo que arranca con el gran Walt Whitman. La poesía de Whitman es la que realmente marca todo el camino a seguir, ¿no? Incluso actualmente, o sea, su influencia sigue viva, ¿no? Pues bien, Whitman, en mi opinión, está muy presente en la obra de Ginsberg, Kerouac, Burroughs, y una persona que en su día comentamos, pero que yo creo que hay que reivindicar, que es Ferlinghetti. Porque Ferlinghetti fue un gran poeta y además el editor de todos ellos, que además estuvo en la cárcel por editar, cuando editó El Aullido, a Ferlinghetti se le demandó y no sé si llegó a entrar en prisión, pero por los pelos. Es decir, que tuvieron sus problemillas con la, por entonces, el famoso macartismo, ¿no? Eso por un lado. Luego, decir que, aparte, eso desde el punto de vista poético, desde el punto de vista social, yo creo que son los primeros que desmontan el ansiado o el famoso sueño americano, nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos no dejaron pasar mucho tiempo. Inmediatamente se dieron cuenta de que eso era una patraña, como con el paso del tiempo cada vez está más claro, ¿no? Son ellos los que desmontan el sueño americano. Esa idea de que Estados Unidos era, bueno, el non plus ultra. Pues no, en Estados Unidos hay tanta miseria como en cualquier otra parte, ¿no? Y luego, añadir también que hay autores como Charles Bukowski, que yo desde luego, y aquí abro el debate por si hay opiniones diversas, yo lo encuadro dentro de la generación beat, primero, porque se ocupa exactamente de los mismos temas que ellos, porque es coetáneo, porque vivió exactamente, nació y vivió exactamente los mismos años que nacieron y vivieron estos autores, y aunque es verdad que no llegó a haber una relación de amistad entre ellos. Digamos que fue una trayectoria paralela, pero aunque no llegaron a juntarse, abordaron siempre con un enfoque, yo creo que prácticamente idéntico, su obra, ¿no? En cuanto a rebeldía, a renegar del sistema y a desmontar, repito nuevamente, ese sueño americano que por entonces estaba en boga, ¿no? Yo también estoy contigo, en fin. Manuel. Es más, pienso que es de los más beat que de todos ellos, aunque no esté su... Bueno, sí, si has leído a Ginsberg, Bukowski tiene razón. A Burroughs, lo que pasa es que y a esto sí, verás que sí, tal vez el enfoque del sí. Comentario era un poco no solo de la obra de estos personajes, sino de su propia vida. Es decir, Bukowski no formó parte de este grupo en su trayectoria vital. Este movimiento lo he tratado más bien como el precursor del movimiento hippie, de los movimientos de liberación sí. sexual, de las drogas. En fin, un poco partiendo de, por ejemplo, de On the Road, de Kerouac, como base a esta generación. Sí. Pero sí es verdad que, por supuesto, sí. Bukowski, ¿no? Y no cabe duda de que hay más. Y hubo otros autores, entre ellos mujeres, que, como hemos dicho, algunas fueron sí. silenciadas, porque sí, ellos comenzaron, digamos, la revolución, pero aún había mucho prejuicio, sí, ¿no? Sí. Y las mujeres todavía estaban atrás. Estaban, aún predominaba ese machismo, aunque fuera, aunque en este aspecto ellos lo intentaban paliar de alguna manera, pero sí que seguían siendo, estando un poco a remolque de los hombres, ¿no? Sí. Un poco sí. Es decir, luego, por supuesto. Sí, hay otro tema curioso que sé que es conocido, pero bueno, creo que es el momento también de sacarlo a la luz. Y es la relación de la que ya hemos hablado con todo el movimiento musical de la época. Y bueno, tal fue la relación que, por ejemplo, Ginsberg llegó a grabar 2 discos con Bob Dylan. Porque Bob Dylan tenía a Ginsberg como su padre artístico, ¿eh? O sea, es decir, que ahí hay una relación muy, muy, muy, muy estrecha que también influyó y sigue influyendo en esa música de trovador, ¿eh? O con mucha carga poética también. No en vano Dylan tiene hasta un premio Nobel de literatura, como hemos comentado en muchas ocasiones ya en el programa. Y quiero decir que es que hubo una simbiosis tremenda en aquella época. Y bueno, llegaron a grabar 2 discos que incluso yo los he escuchado. Este Ginsberg, porque también cantaba y era músico Ginsberg. Y también muy interesantes y que están muy bien, ¿eh? O sea que sí, eran realmente la Sí. No, perdona. Leonard Cohen incluso también se confesó seguidor de muy influenciado por ellos, aparte de poetas como Lorca. En fin, fue una gente que dejó una estela y una influencia enorme, como tú muy bien nos has explicado. A mí, desde luego, me siguen interesando y creo que son imprescindibles si queremos entender todo esto, ¿no? Todo lo que ahora llamamos underground, todo lo que llamamos contracultura. Son ellos los que comienzan con esto. Es que es como un despertar espiritual, ¿no? O sea, un cambio de paradigma. Sí, sí. Aunque a mí me da la impresión de que todos esos movimientos han pasado un poco a la historia. Es decir, las nuevas generaciones no están muy puestas en los avances que consiguió toda esta gente, que no solo eran artistas, eran activistas, es decir, eran gente que además aprovechándose sí. De la renaciente tecnología de masas, de televisión, de radio, de producción musical, de discos, de festivales, en fin, todo este tipo de cosas, ya en los beats y con los y empezaron los beats, empezaron ya a hacer las grandes concentraciones de gente, que eso no se había visto. Eso marcó esa época y por eso además tuvo esa influencia, porque se fue una cosa que se expandió por todo el mundo, ¿no? Y lograron que eso fuera un movimiento universal, de carácter universal. Muchos escritores, ya no norteamericanos, sino de europeos, incluso sudamericanos, hispanoamericanos, fueron herederos también de esta cultura beat y de la contracultura en general, ¿no? Eso es eso tiene la importancia que tiene, ¿no? Esta generación en todos los niveles, nivel cultural, literario, artístico, musical y a nivel social. y ya no digamos a nivel liberación, de liberación personal, de liberación colectiva y de liberación sexual. Es decir, con ellos empezó realmente la liberación sexual a nivel masivo, ¿no? O sea, no solamente de unas élites. Ellos fomentaron esa libertad sexual, esa demolición de prejuicios con respecto a la comunidad gay, lesbiana, en fin, lo que es el LGTBI empezó en esos años. Sí, sí. Es decir, que la importancia es enorme a todos los niveles. Yo creo que el mayo del 68, inclusive, fue una, digamos, la apoteosis de este movimiento. Sí, bueno, y luego toda la deriva, toda la deriva del movimiento hippie y todo lo que supuso la pérdida de, no sé, la pérdida, lo que decías antes, Manuel, la pérdida de la hegemonía cultural y mental de los Estados Unidos, claro. ¿No? O sea, que había otras posibilidades y estos descubrieron cosas que todavía están en la sociedad, o sea, el mundo que vivimos es heredero de todos esos cambios. Sí, para mejor, y espero que eso no se pierda. Yo creo que eso, un poco al hilo de del comentario tuyo, Néstor, en cuanto a que había pasado esto un poco ya al olvido, desde el punto de vista de lo que es activismo social, pues a lo mejor, efectivamente, ya no sé, el tipo de manifestación social que se produjo en aquella etapa, efectivamente ya no existe. Pero ojo, ha mutado a otros tipos de movimientos que tú mismo has mencionado. Todo el movimiento LGTBI, todo el movimiento feminista actual de empoderamiento de la mujer y de todo el movimiento LGTBI, de alguna manera cogió fuerza, se aupó gracias a ese aullido, a esa rebelión que comenzaron los beats. Por tanto, yo no daría por muerto el movimiento. No. Que el movimiento va mutando y se va filtrando a otros niveles, ¿no? En fin, la verdad es que nos falta perspectiva histórica para poder lo que he hecho, ¿no? Ha sido un poco una reflexión personal sobre los valores progresistas, sí. Que no sé, yo estoy viendo con bastante preocupación, por no decir tristeza, que muchos de los valores de todas aquellas generaciones de rebeldía contra el sistema parece como que se están perdiendo. Nos hemos acomodado a que lo que estaba ya y sigue estando, el capitalismo, el liberalismo salvaje, el poder como mandato de costumbres, como mandato social, se está recuperando de nuevo. Ya no existe, creo yo. A nivel general, a nivel generacional, la rebeldía que movía a toda esta gente en un momento dado, ¿no? En fin, no sé. Desde luego no se manifiesta como de un modo tan masivo como en aquella época. Pero bueno, yo opino que sí, que se sigue manifestando de un modo más sutil, pues no sé, a través de otro tipo de asociacionismo o otro tipo de movimientos como el LGTBI, que vuelvo a repetirme, pero es que yo creo que arranca un poco de ahí, porque el movimiento feminista ha existido, lo hemos mencionado antes cuando hablemos de Madame Curie, etcétera. Madame Curie era una feminista de pro. Pero claro, el feminismo de aquella época todavía no había alcanzado ni muchísimo menos la fuerza y el empuje que tiene el actual. Y creo que ese empuje, esa fuerza, arranca de esta etapa, que es posterior a la de Curie, por ejemplo. En fin, por supuesto. Que los beat están muy bien traídos, Néstor, que creo que el tema podría dar de sí mucho más, pero claro, también tenemos el tiempo. No, posiblemente hablaremos más de esto. Vamos a programar porque... de 5 horas y sí. Eso no puede ser. Posiblemente hablaremos más de ello porque la cultura norteamericana, a pesar de que de que nosotros la hemos, incluso la hemos denostado en muchas ocasiones, ha dado grandes nombres, sobre todo en los siglo XX, el siglo XIX, ¿no? Entonces hay grandes escritores, sí. Grandes movimientos sociales, sí, y hay, claro. Y volveremos con ello. De hecho, el próximo programa se va a dedicar a una novela de John Dos Passos, de Manhattan Transfer, que creo que también fue una generación importantísima, ¿no? Como hemos dicho, la antecesora de los Beats. Bueno, por hoy, como dices tú, ya está bien. Hemos pasado de tiempo. Muchas gracias por su atención y espero que les vaya bien la semana. Buenas tardes y hasta el próximo programa. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.